Mamá, papá, es difícil. La vuelta a jugar un año atrás en primera división y la vuelta a vuelo y tiene un contenido romántico, tiene muchas emociones que me regresan al pibe que fui. No cualquiera puede decir que estuvo una pretemporada con la NBA, más que nada y nada menos con los San Antonio Spurs. Todas las voces en Uno Contra Uno Radio. Muy contento con las decisiones que tomé en mi vida, porque todo este sacrificio, todo el camino que hice me terminó dejando en San Antonio, ¿no? Que para nosotros es la franquicia de la NBA. Quiero ser el base adentro de la cancha, y si quiero ser un base que pueda anotar, que es lo que quiero, ¿no? Un base que ordena el equipo y también pueda anotar, tengo que trabajar más duro. No quiero ser un anotador que pueda jugar de base. Pero lo que no se entiende negociar es la energía y la idea con la que jugamos. Uno Contra Uno Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a este día miércoles 22 de febrero en el aire de AM570, en el aire de Radio Argentina a través de nuestra web unocontraunoweb.com. La radio también tiene su página oficial y a través de la misma lo podés escuchar. En las distintas aplicaciones también podés tener nuestro programa para poder estar informado de básquetbol, para saber de qué se trata esta historia de la Liga Nacional de Básquetbol, que como decimos siempre y tanto la queremos, independientemente de que, bueno, que hay que mejorar, siempre hay que mejorar porque hay campo para hacerlo, porque hay todavía un terreno muy fuerte y para eso tiene todo lo que una competencia debe tener, que es muy federal, que es la más federal de la Argentina, donde participan diferentes provincias en las distintas categorías, que tenemos realmente 30 años de historia que son muy lindos, muy ricos, muy buenos, y que han salido de nuestros equipos y de nuestros maestros, de nuestros profesores, de nuestros entrenadores, aquellos jugadores que después se perfeccionaron en diferentes ligas europeas y llegaron a conquistar la medalla de oro y la medalla de bronce, el subcampeonato en el Mundial de Indianápolis, plata también, con esa estupenda generación dorada. En una noche de ayer que tuvo dos victorias locales, donde Ferro le ganó a Instituto, donde Regatas le ganó a Atenas, tenemos un lindo programa, tenemos una serie de notas realmente muy, muy interesantes, pero ya nos vamos al primer contacto del día de la fecha, porque están a punto de embarcar, están a punto de viajar, porque la Unión de Formosa, vimos fotos esta mañana, ya partiendo para esa nueva ilusión que tienen en Monterrey, donde van a disputar el primer cuadrangular semifinal, junto a Soles de Mexicali, Fuerza Regia de México y Gualo de Lara. Ahí está nuestra Unión de Formosa, que nos va a representar en este primer cuadrangular, y por eso estamos hablando con el Faca Piñero. ¿Cómo te va, Faca? ¿Qué decís? Buen día. Hola, Fabi, buen día. Todo bien, che, todo tranquilo. Acá ya en Ezeiza, en un ratito embarcamos. Bueno, un viaje que arrancó ayer ya, ¿no? Porque hicieron primero Corrientes, ¿verdad? Sí, salimos ayer a la 1 de la mañana de Formosa, fuimos en micro hasta Corrientes y teníamos el vuelo hoy, esta mañana a las 7:45 fue. Así que esperamos un poquito en el aeropuerto y bueno, llegamos tipo 9:15 de la mañana a Aeroparque, tomamos una combi para acá, para Ezeiza, y ahora estamos esperando a la 1:05 sale el vuelo. Está bien, y con el cansancio lógico del viaje, porque además vienen de jugar, el lunes ustedes jugaron, perdieron de local, quizás con un poco de bronca por ese partido, pero con la ilusión intacta para enfrentar este cuadrangular, ¿no? Sí, así. La verdad que el partido nos dejó una amargura muy grande. Queríamos ganarlo y obviamente venir a esta gira por ahí un poco más tranquilo. Pero bueno, me parece que de ese partido ya va a haber otro momento para hablarlo. Ya desde que terminó y ya el otro día pusimos la cabeza en lo que tenemos ahora, que como dijiste, es un desafío muy lindo y nosotros tenemos la ilusión de conseguir la clasificación. Claro, porque tanto en la Liga Nacional, estamos hablando con el Faca Piñero, el ex jugador de Quilmes de Mar del Plata, actualmente en la Unión de Formosa, tanto en la Liga Nacional como en la Liga de las Américas, a ver, falta mucho en la Liga Nacional, pero están a un pasito de entrar a la postemporada, ¿no? Tienen a Libertad y a Olímpico ahí cerquita de ustedes, a un partido de diferencia. A un partido de ganarlo se pone en la línea de las 17 victorias, y en la Liga de las Américas también jugando cosas importantes, porque o objetivos importantes, porque de pasar en este cuadrangular semifinal, que no es fácil, pero tampoco imposible, se meten en un cuadrangular final, o sea que son lindas posibilidades las que tienen con el equipo, ¿no? Sí, tal cual, siempre mirando para adelante y sabiendo lo que vamos a conseguir. En la liga por ahí estamos pasando un momento de irregularidad y estamos en una posición de alguna manera difícil porque estamos hoy en día fuera de los playoffs, sabemos que faltan muchísimos partidos y apuntamos a mejorar para buscarnos un lugar en ese lote de 6 equipos que se van a meter en playoffs, que va a ser muy difícil porque creo yo que hay bastante más equipos que esos 6 que se quieren meter. Y bueno, en la Liga de las Américas también sabemos que va a ser difícil porque a esta altura ya los 8 equipos me parece que son buenos y son bien competitivos, pero bueno, nosotros el cuadrangular pasado que jugamos, lo jugamos por ahí de una manera diferente a la que veníamos jugando en la Liga Nacional, no sé si era porque teníamos un objetivo inmediato a corto plazo, que se vio un equipo muy solidario y realmente que quería conseguir el objetivo de clasificar, así que yo tengo la esperanza de que el cuadrangular este lo juguemos igual. Chicos. Sí, Facu, yo te quería consultar por cómo es la previa en esta Copa. ¿Cómo están ustedes de la ansiedad? Y bastante, te diría yo. Bastante bastante alta está el nivel de ansiedad. Me parece que por ahí el primer cuadrangular fue un poco más. Ahora muchos de los que nunca habíamos jugado, ya sabemos más o menos de lo que se trata, pero bueno, el hecho de saber que vamos a enfrentar a 3 equipos muy buenos y reconocidos en cada una de sus competencias, te genera ganas de querer enfrentarlos ya. Así que sí, está alto ese nivel. Y el debut es contra el local, principalmente, contra Fuerza Regia. ¿Ya lo estuvieron viendo? Sí, ya vimos. Cuando lleguemos también vamos a terminar de ver todo lo que es scouting y eso. Lo vimos también los televisados, sabemos que es un equipo fuerte, más de local, se va a hacer más fuerte todavía, tiene buenos jugadores, tiene jugadores con mucha experiencia y con mucha calidad, eso lo sabemos. Pero bueno, como te decía antes, si nosotros tratamos de hacer el mismo juego que hicimos el primer cuadrangular, tenemos chance de clasificar. Faca, me imagino que el objetivo es arrancar bien bien derecho, ¿no? Como se dice cuando hay un debut tan importante, como le pasó con Aguada, porque finalmente ese partido fue el que después lo llevó a la clasificación en el grupo A, ¿no? Sí, la idea es arrancar con el primero adentro. Como te decía, sabemos que va a ser difícil. El equipo de Monterrey tiene un buen equipo y una buena localía, organizó el cuadrangular pasado y lo ganó. Pero bueno, como también decía antes, la ilusión y las ganas que tenemos de enfrentarlo y también el hecho de que sabemos que haciendo nuestro juego lo podemos ganar, eso nos da tranquilidad. Son el subcampeón argentino, me imagino que eso también genera un poco de presión, aunque tal vez no mucho se hable de eso, ¿no? Vos como referente ya de este equipo de la Unión, estás hace varias temporadas, si bien jugaste mucho en Quilmes, bueno, ¿qué representa para la ciudad y qué objetivo tienen en particular con un equipo que imagino buscará revancha, no porque hayan tenido una mala temporada, al contrario, fueron la sorpresa el año pasado, pero me imagino que el 0-4 con San Lorenzo quedó una espinita, ¿no? Sí. Fue un playoff para el olvido, te diría, pero justamente eso ya quedó bastante atrás. Me parece que la provincia tiene la ilusión de volver a meterse en un Final Four, como ya lo hicieron hace algunos años atrás. Y bueno, nosotros apuntamos a eso. Estamos hablando con el Faca Piñero, el jugador de la Unión de Formosa, el jugador, el del equipo de Guillermo Narvarte, que se va a enfrentar en la primera semifinal de estos dos cuadrangulares que tienen por semifinales la décima edición de la Liga de las Américas. Repetimos, Soles de Mexicali, Galén de Formosa, Fuerza Regia y Guaros de Lara, el último campeón de esta competencia de la Liga de las Américas. Pero Galén de Formosa, ya habiendo jugado con Soles de Mexicali y ya conociendo cómo juega Fuerza Regia y Guaros de Lara. En este tipo de cuadrangulares cortitos, que todos los días jugás una final, Faca, el primer partido es doble, ¿no? Ganar el primer partido es como decir, bueno, meto un juego y ahora espero y veo a ver qué pasa, porque a partir de ahora es como que se acomoda un poco la situación, ¿no? Sí, sí, sí, es así. Al margen de que no está nada dicho hasta el final y yo no seguro de equipos que han arrancado perdiendo y clasifican, pero bueno, vos metés el primero y ya estás pensando en ir a ganar el segundo para mantenerte vos tranquilo, y no, que si perdés el primero estás pensando en quién va a ganar el segundo, al margen de que estés obligado a ganarlo vos también, y toda esa situación. Me parece que si el primer partido es clave, con Aguada nos pasó eso, metimos un partidazo ahí que ganamos, y bueno, no te voy a decir que te da tranquilidad ni nada, pero bueno, ya sabes que arrancaste bien y bueno, vas al segundo con todo. Claro, y algo que tiene de bueno este grupo de la Unión de Formosa es precisamente eso, ¿no? Que han armado un buen grupo, y el hecho de volver a repetir prácticamente el mismo plantel y encima sumarle la vuelta a Alexi, me parece que también hace que el equipo no solamente pase por lo basquetbolístico, sino también pase por lo humano, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Gran parte del grupo que consiguió la clasificación la temporada pasada está acá repitiendo el viaje, así que eso también está muy bueno. Y sí, me parece que se nota de afuera el grupo que se formó, y eso ayuda también a la hora del partido, el hecho de saber que estamos todos unidos, de que fuera de la cancha somos un buen grupo y adentro también. Se nota porque, viste, uno con las redes sociales ahora tenés la chance de poder estar más comunicado y seguir la vida por ahí de un grupo, ¿no? Y ustedes son mucho de juntarse, mucho de ir para un lado todos juntos, con la familia incluso, y se nota que han armado un grupo de trabajo muy homogéneo. Obviamente, como en todas las grandes familias, siempre alguna cosita hay, y eso es normal y es lógico, si no tampoco sería un grupo, pero imagino que lo hace todo mucho más ameno y lo hace todo mucho más fácil, ¿no? Sí, sí, sí, es así. Nosotros sabemos que durante el año tenemos que convivir mucho tiempo juntos, todos los días en los entrenamientos, en los viajes, las giras que por ahí son de una semana, estando siempre juntos, así que bueno, uno se prepara para eso, para convivir y que sea todo bastante ameno, pero bueno, cuando el grupo está así, se hace todo muy natural y te digo que se disfruta cada viaje y cada vez que estamos juntos. Y la personal, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? ¿Cómo evaluás tu rendimiento, Faca, en esta temporada? Bien, qué sé yo. Yo siempre me evalúo junto con el equipo, ¿no? Me parece que mi rendimiento personal es un tanto irregular. Me gustaría por ahí ser más regular y que eso ayude a que el equipo sea más regular y conseguir más victorias. Estoy contento con el rol que tengo en el equipo, con la cantidad de minutos, con el protagonismo y con la importancia que tengo en el equipo, pero ya te digo, por ahí me gustaría ser un poco más regular y ayudar a que el equipo sea más regular y gane más partidos. Esto es lo que en definitiva me importa a mí y le importa a todos, me parece. Sí, ¿y ahora el viaje es directo o hay escalas en el medio? ¿Cómo es? No. Sí, tenemos directo a México, o sea, Buenos Aires, Ciudad de México directo, y después tenemos, DF, sí. Claro, y después tenemos de ahí de la Ciudad de México a Monterrey, el otro vuelo, que creo que son algo de 2 horas. O sea que sí, van a hacer este vuelo hasta el Distrito Federal y el Distrito Federal a Monterrey. Bueno, perfecto. Así es, así es. Bueno, Rene, nada, lo mejor para la Unión, ¿eh? Ojalá que que tengan un buen papel, que nos representen como lo van a hacer seguramente, dejando todo en cada uno de los partidos. Estaremos haciendo fuerza desde acá por ustedes y hinchando por el equipo del Cabezón Guillermo Narvarte. Así que un gran viaje, lo mejor para ustedes y ojalá que se traigan la clasificación al cuadrangular final, Dale, Fabi, bueno, muchas gracias, un saludo para todos. Ojalá que así sea, que podamos volver con la clasificación y bueno, gracias por el apoyo de siempre. Un abrazo. Como siempre, ahí estamos, a la distancia, pero ahí estamos. Un abrazo. Gracias, Fabio, abrazo. Chau, chau. La palabra de Faca Piñero, este jugador importante del equipo de Cabezón Narvarte, que, bueno, Guillermo lo conoce hace muchísimo.